Una canción bonita de pronto a mí me salva de andar con este aspecto de casa abandonada, y a ti te pone hermosa como pensando en nada, y en solo tres minutos tenemos otra cara. Brindamos con un beso por un mejor mañana, y el sol hasta de noche nos abre las ventanas. Traemos del olvido los muebles que hacen falta, y desde el arco iris un aire de manzanas. Una canción hermosa es una urgente barca para emprender un viaje con vacaciones pagas. Una canción bonita puede llenarme de alas para invitarte al cielo cuando estés enojada. La música y la letra que dice mi guitarra pone al rojo guinda tus labios de gitana, y sin que me adivines la suerte con tus cartas, me siento el más dichoso al verte enamorada. Una canción bonita es mi bandera blanca que lleva mi deseo al campo de batalla. El mimbre de tu cuerpo conmigo se desata, y todas las palmeras envidian nuestra danza. Ese metal tan duro que había en nuestras almas, por obra de un poema, se ablanda como el agua. Una canción bonita puede llenarme de alas para invitarte al cielo cuando estés enojada. Y la canción nos deja en estado de gracia, volando entre las nubes con un montón de ganas. Y como ya es posible la fiesta en nuestra cama, quiero llevar tu fuego hasta la Vía Láctea.